Les habla Carmen Molina. Si ustedes vieron la película de Walt Disney, Los Tres Caballeros, quizá me recuerden. Allí tuve el gusto de conocer al famoso Pato Donald y el honor de bailar con él una danza mexicana. Desde entonces, soy una de las artistas de la gran familia Disney. Por lo tanto, el señor Disney me ha encargado que les cuente el hermoso cuento de Blancanieves y los siete enanitos. Este cuento es uno de mis favoritos, especialmente como lo presenta el señor Disney. Me encantan su música y sus canciones. Y siempre me he emocionado con el apuesto príncipe que llega a salvar a la princesa. Bueno, pero el cuento empieza un día en que la hermosa pero cruel reina, madrastra de Blancanieves, está frente al espejo mágico, segura de que ella es la mujer más hermosa del reino. A la pregunta de la reina, espejito en la pared, dime una cosa, ¿quién es de este país la más hermosa? Le había contestado, vos, mi reina y señora, vos sois la más hermosa. Pero este día el espejo contestó, mi reina y señora, vos ya, pero Blanca es mil veces más. La reina palideció de envidia y odio contra la princesita Blancanieves. Había tratado como a una de las servidumbres y las escaleras del castillo, como si fuera la última de las sirvientas. Pero la dulce princesita nunca se quejó. Ella vive feliz y cuando va al pozo por agua,